Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a la emisión número 9 del Top 20 con Omar Dávila, el Top 20 de Monitor Latino. El único programa que tiene la cantidad y la mezcla exacta de éxitos, de canciones viejitas, de nuevas canciones en la mira y de lectura de correos electrónicos de toda la gente que nos escribe en Estados Unidos, en México y en Centroamérica, donde se transmite este programa. Yo soy Omar Dávila y juntos vamos a checar las 20 mejores canciones de la radio, las más tocadas aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Vamos a empezar el programa con esto, el lugar número 20. Empezamos. Número 20. De nuevo ingreso, reciente en la lista. La semana pasada la presentamos como una canción en la mira. Estos son RBD, Bésame sin miedo. No sé cómo fue que tú llegaste a mí. El destino es así. No sé cuánto, pero siempre te esperé. Como lo soñé. Acariciando el aire, tendrás en mi mirada una respuesta para ti. Márcame la piel, insiste si me quieres convencer que no todo es perfecto, que si te equivocaste

Yo soy Omar Dávila y estamos juntos escuchando las 20 mejores canciones de Estados Unidos, México y Centroamérica en el Top 20 de Monitor Latino. Monitor Latino es el lugar a donde todas las estaciones latinas de radio transmiten o mandan su programación. Nosotros sacamos cuáles son las 20 más tocadas de la radio y es lo que presentamos aquí. Vuelvo después de una pausa. Por favor, no se muevan. Top 20. Top 20.